Cuenta la leyenda que en el Brasil existía un espíritu maligno, tupí guaraní, que se llamaba Ayangá. Ayangá era muy malo. Sin embargo, también tenía la dualidad de ser bueno y, por lo tanto, era el protector de la casa. Y su principal función era castigar a los indios que cazaban más de lo necesario, que eran avariciosos y se apropiaban de toda la carne para su consumo personal y no lo distribuían entre los otros miembros de la comunidad. También a aquellos indios que perseguían a las hembras en periodo de gestación. Así que Añangá los castigaba y los fulminaba con un rayo.